Yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas y las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas y las rosas, y del sol, y del sol. Arrulló la vida llana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, río con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, canto, río para hablar las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en una ribera de la roca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de la rosa y del sol. De pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, canto, río para hablar las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de la rosa y del sol.